dime carita sucia, si es cierto lo que dice y deja de llorar. El niño le responde, es eso mi sargento, robé un novillo de hilo para así hacer llegar a mí. Mamita linda.